Muy buenas a todos y bienvenidos al MF Pod, el podcast de la bilis. Joder, estoy teniendo un déjà vu más tonto al hacer ahora esto. Parece que haya tenido que repetir la grabación. Programa número 15 del año 2016, sí señores, primero de año. Echando cálculo así por encima, en un principio teníamos que grabar cada 15 días. Si el año tiene 52 semanas, pues nos salen así a ojo de buen cubero unas 26, ¿no? Hemos hecho 14 programas en un año, va bien. Y bueno, pues para empezar este nuevo año, pues vamos a hacer lo que es lo mainstream, el programa que se suele hacer habitualmente de los GOTY, los Oscars, los juegos, lo mejor que hemos jugado, lo mejor que hemos visto, las experiencias que te cambian la vida, lo bonito, porque son los programas de lo bonito. Pero nosotros, como somos el podcast de la Billy, pues vamos a hacer el programa de la mierda, lo asqueroso, lo de migrante, lo que nos ha hecho replantearnos el porqué de nuestra vida, pero por qué no hemos gastado dinero en esa mierda que hemos visto, que hemos jugado. Así, a nuestro estilo. Y para tamaña misión, pues no vengo solo y traigo a mi séquito de acompañantes, como es el señor versado en... ¿Para qué decirlo? El hombre que hablaba con las cabras. Señor José Ensar, muy buenas tardes, caballero. Buenas tardes. Bueno, que antes de nada, pedir perdón por el retraso, ¿no? Nada, ha sido un día de retraso nada más. Dijimos que no había huevo a grabar en Año Nuevo y efectivamente no lo subo. ¿Cómo que no lo subo? Lo que no hubo más gente, que es otra cosa. Ya, bueno, pero se puede atribuir eso. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal las uvas? Biliosas, bien, así es como mejor saben. Y bueno, como vosotros sabéis, el señor Retroman pues está pasando por una rachita un poquito jodida. Desde aquí un abrazo muy fuerte. Pero no venimos solos, ya que Gemita se está echando la siesta. Y tenemos aquí a un invitado que repite otra vez después de un programa muy, muy aclamado por nuestro oyente, señor Jintoki. Muy buenas tardes, caballero. Muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Pues, es decir, este es el segundo programa que repito así del tirón. ¿Que dónde tengo que ir a buscar el lote de Navidad? Eres el héroe del MFPO, las féminas te aclaman, despiertas sí, envidia entre los hombres. ¿Dónde tengo que ir a buscar el lote? Que ya me lo he ganado. Luego te digo cuánto te tienes que agachar para recogerlo. Y tenemos a otro invitado que viene aquí por primera vez, aunque hace tiempo ya que le dije, soy un sinvergüenza, ya hace tiempo que le dije que vendría. Y desde Ciudadela Pod viene el señor Alberto Reipe, que nos salta. Muy buenas, caballero. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bien. Como vosotros sabéis, este es el sinvergüenza que lleva como 8 o 9 meses diciéndome que vengo. Bueno, más vale tarde que nunca. Lo bueno se hace desear. Entonces, ¿qué? ¿Bien? ¿La subas bien? ¿Todo bien? Sí, bien. Haces spam, ¿no? De la Ciudadela Pod. No sé, habéis aquí los dos miembros que grabáis el podcast, no decís ni uno nada. Sí, estamos el podcast entero de Ciudadela Pod en el programa. ¡Qué asco, sí, gente! Somos un programita pequeño sobre el World of Warcraft, el juego MMO y que tanto odia José. Y nada, llevamos 4 programas, más de lo que nosotros esperábamos y mucho más de lo que esperábamos hemos recibido. Y esperando ya a grabar el quinto, que se pone expectante con los últimos datamineos de la próxima de Legión, que posiblemente, según lo que se ha estado hablando, acabe en un Warcraft 4. Ya estoy. Oigo, José, ¿debería tocarse? Se supone que debe importarme algo, ¿no? Hombre, a José un poquito. No, que eres un desgraciado. Y los noches, dinos qué juego no te has pasado todavía. Y tardaré en pasármelo, Half-Life. No, yo tampoco. Ni yo. Y no, hostia, me ha faltado. No espero ni pasármelo. Me ha faltado aquí el Zoom Live. Aquí me queda algo. Directamente es que no lo tengo ni comprado. Ay, que empezamos el año con infartos ya. Infartos civiles. Bueno, pues eso, estas somos la gente que vemos, por supuesto estoy yo, el señor Noque, pero nada, tampoco importa. Así que nada, vamos a hacer eso, un programita con todo lo asqueroso que hemos tocado durante este año para vosotros, jugadores. ¡Hasta ahora! Oye, es curioso que vayamos a hablar de lo más asqueroso del año y empecemos con la banda sonora, no con la banda sonora, sino con un juego con una de las mejores bandas sonoras que yo he escuchado en mucho tiempo, ¿eh? Gracias por dejarme solo. Yo es que no escucho la música, ¿no? No sé ni qué juego. Xenoblade. Joder, que Alberto lo sepa. El primero, The Chronicles. Sí. ¿O del X? Del X. Bueno, es que son los dos crónicas, o sea que… Sí, bueno, pero para diferenciarlos. Bueno, pues pasa, está bastante guapo. Sí, sí. Estoy no, OP. Yo lo manda empecé… un cañonaco, uh-huh. que es más grande que el robot. Mola. Ya así ya ganas molonidad más 20. Sí, sí, bo. mola un montón. Bueno, pues… Pues mira, ya que hemos empezado sin materia, calenticos… José. Uy. Presente, ¿no? ¡Presente en armas! A ver, yo sé que tú tienes por ahí mucha habilidad acumulada. No tanta como me gustaría. Pero antes de eso… Tú ayer tuviste momento de… Creo que fue ayer o antes de ayer. Momento de onanismo personal, propio. Con cierta imagen. Es muy sano. Con cierta imagen, ¿no? Yo quiero que expliques un poquito eso, porque… Porque yo decía, este chaval me está escribiendo con los dedos pastosos. A ver, no sé si… Peque y quinto que se ha enterado. Valve está haciendo un evento de Navidad. Ya con las ofertas de Steam, pues ha puesto como unas cartas y un cómic y cosas así. Y digamos que, pues así, por una teoría Illuminati judeo-masónica, alguien le ha dado por mirar el código fuente de la web de Steam y se han dado cuenta de que han cambiado cosas y han empezado a jugar con esas cosas y se han empezado a ver que hay códigos ocultos, funciones secretas. Pero esto alguna vez ha acertado, quiero decir, cuando salió yo digo el número, el de esto, Half-Life 2, que la gente a lo mejor lo esperaba, no lo esperaba, no me acuerdo ni lo sé. ¿Valve colaba los números de Half-Life dentro de su código? Con Half-Life 2 no te sabría decir. Con el que que hicieron lo mismo fue con Portal 2. O sea, lo estuvieron metiendo entre códigos. Sí, lo estuvieron metiendo entre. ¡Oye! En esta imagen se tiende un poquito a la derecha hacia un 2. A mí sí, no me cuadra. Pero es que son movidas. O sea, lo primero es. Lo primero que es que no sé ni cómo se han dado cuenta. Es que si tú la vas a cualquier página de un juego, ojo, no va a la principal, de Steam, pero con un navegador web. Sin pinchar en ningún sitio, coges el teclado, escribes la palabra search, de buscar en inglés, le das al enter y te pide una contraseña. Voy a comprobarlo, oye. Voy a comprobarlo. Vale, en mayúscula. Da igual, en mayúscula que en minúscula, creo, Te pide una contraseña. El caso es que si metes la contraseña correcta en la página del juego adecuado, va a pasar algo, hay una reacción que digamos. Pero eso, tienes que acertar la contraseña y el juego en la que va esa contraseña. Sí, te da un insignia o algo así. Uno de los caminos que se ha encontrado, que ojo, porque era un código que se desveló con el espectro de un audio japonés que se encontró metiendo un código, que se encontró... ¿Son las ondas que estás colgando en Twitter? ¿El espectro de una de esas? Sí, sí, eso es, eso es. Uf. Pues en ese espectro alguien ha visto ahí algo escrito y coges ese código y lo llevabas a... no me acuerdo ni el juego que era. Era uno de naves, creo, algo así. Sí. El caso es que metes el código y te da una insignia, que era... red... no sé. Joder, es que ya como estoy. Tengo tanto metiéndole a esa mierda que... Es... Ah, te digo. Sí, Red Herring. Eso, Red Herring. Que, bueno, es una, digamos, una frase hecha, no es la palabra exacta, pero en español la traducción sería cortina de humo. Entonces se supone que como sería... Ubi. ¿El qué? Como Ubi. Ay, gratis. Ubi gratis, bueno, en la misma frase no pueden ir, Se encontró la insignia, pero claro, se cree que es como un final malo, que no es el final adecuado. Entonces, bueno, para los que tienen Steam y tal, con el evento hay unas cartas de Navidad y cuando tienes todas las puedes canjear por unos fondos de perfil y tal. Y uno de los fondos de perfil, aplicando unos filtros, de repente se encuentra el logo de Half-Life. Sí, muy pixelado, oculto. Claro, bajas por doquier. Pero eso, yo creo que eso, lo de, aunque diga, ¿alguien se ha puesto eso? ¿A quién se le ocurre hacerlo? Pues hombre, al que ha hecho el fondo de perfil dentro de Steam. Ah, eso ya es otra cosa, que ellos lo quieran filtrar. Pues para... No, o sea, ellos han puesto la imagen y nosotros estamos cogiendo y le bajas el contraste, le subes el brillo y se empiezan a ver cosas. Pero te quiero decir, tú ahora te vas a Steam, te bajas el fondo, que se ve normal, te digo yo qué filtros aplicar y vas a ver esa imagen. Sí, bueno, pero a ver, yo lo que digo es, ¿a quién se le ocurre ponerse a hacer eso? Yo sé que el aburrimiento de la gente es fuerte. ¿Realmente? ¿O son como esos dibujos que tienes que tirarte 20 minutos mirando el mosaico para ver la imagen? Es que o sea, hay un montonazo de gente metida en esto, ¿eh? Ahora mismo no sé cuántos estamos, pero... ahora mismo, por ejemplo, estamos estrenando para hacer esto el programita este, Discord. El Discord. Y el grupo de... Y ahí estamos llamando por Discord, el grupo para encontrar las pistas, y es el grupo más grande de Discord. Y eso que solo se ha creado para esto. Y en Reddit también, es uno de los grupos más grandes que hay, bueno, que más han crecido, o más rápidamente han crecido. Entonces que hay un montón de gente metida. Y todo empezó porque en el cómic, la primera página de todas, que hace así como una portada de lo que sería el cómic, pues de repente un día cambió y era como que la habían arrancado la primera página un trozo, que era la parte del código de barras, y de ahí se dedujo que el código que hay escrito en el código de barras sería que metieron la página del Hitman, porque él tiene un código de barras en la cabeza. Y de ahí se siguió un poco el lío. O sea, como veis, está complicada la cosa. Y por eso, amigos, los peceros, jugar no juegan ahora. Todas estas chorraditas se pasan días enteros. Joder, pero no es que gozada. O sea, de momento las pistas hay desde direcciones que apuntan... Bueno, sí, la localización geográfica apuntando al Ártico... Y también una pista llevó a un número erótico, que alguien llamó y grabó la conversación, por cierto. ¡Joder! O sea que yo me lo estoy pasando genial. Luego sabes que lo bueno, que mirará la página esta de... esta de las... lo diré, me saldrá la palabra. La de la estadística de juego y pondrá... Se han completado Half-Life 3 un 8% de jugadores. Bueno, eso no importa. Lo que importa es, hemos empezado el año y Valve ha hecho un juego. No lo ha hecho. Ha troleado. Estos son un juego que se llaman de tipo ARG. Así que tenemos año con juego nuevo de Valve. Ya está, 2016, mejor de 2016 de la historia. Hasta que Blizzard diga, no, voy a hacer un Warcraft 4. No, no, no, no, mierda, Blizzard. Valve ha hecho un juego nuevo, ya. Bueno, pues nada, dicho lo dicho, ya veis el entretenimiento de los Master Race en Navidad. Híjole, esto es confirmado. Poner filtro en imagen. Ha salido directamente de la habitación en todos los dos días de año, porque yo entraba cuando estaba en la fiesta, entraba en el Twitter y estaba posteando algo positivo, muy bien. Yo sí, no, yo no sabía esto en la cueva con eso, la ropa ya. Se han hecho todo experto en Photoshop, chaval. Gim, por favor. Tema del open source. Bueno, pues nada, José, mira, ya que estás tú, como íbamos a hablar de la bilis, yo mi idea era hacer un... O sea, como somos un podcast multitemático, tocamos toda la mierda que nos llega en las manos, pues mi intención era que hiciéramos... habláramos del juego, la serie o anime y la película que más... nos ha transmitido un cáncer ocular. O sea, la mierda que hemos visto y jugado este año, cada uno. Entonces, pues yo quiero que empieces tú por lo que tú quieras, por la película que has visto este año. Me lo pones difícil, es que me lo has hecho muy tarde esto, porque yo me he filtrado la bilis. Yo me cogí el 26 de diciembre, estaba buscando unos DVDs antiguos y me encontré por arte de magia la primera temporada en castellano de Digimon y me la he visto entera en 4 días. Ahora sí. Mira, tú eres libre de empezar por lo que quieras. Entonces, lo que tú tengas más fresco, empiezas por eso y luego, pues ya, chico, que parece nuevo que te tenga yo que enseñar a estas alturas. Es que se me ha filtrado la bilis, es que... es un hombre nuevo. Me está gustando Watch Dogs, explícamelo. Eso digo yo. ¿Qué pedra tiene? Te está gustando Watch Dogs porque no te ha gastado 60 euros. A ver, una cosa es que me haya gastado 5 con el Season Pass y todo eso. Pero aún así me gusta. Es decir, menos me gasté en Lords of the Fallen y... vaya puta mierda. No, que es el Souls de segunda división. Es el tutorial. Una mierda juego. No puedo yo ser de época del 2014, pero que si no, vamos. ¿Pero cuándo lo has jugado? Yo en el 2014, me tocó en un sorteo así, parte de magia en Twitter. Y fui a jugar, dije, anda, mira, así me entretengo, pero es una puta mierda. Te iba a decir, si es que todos tontos tienen suerte, pero no, ese juego no es suerte. Que te haya tocado eso no es suerte. La suerte fue que me tocara y no acabara pagando por él, sin saber de qué iba el juego. Joder, sigo a pagar por eso. Y todavía no ha empezado a soltar Billy de lo que quiere soltar Billy, así que... Mira, la única bilis que yo tengo para Bloodborne. Por no estar en PC. Ouch. Es lo único que tengo. Es que estoy limpio. Me he purificado. No has jugado. Tengo un juego de Valve. ¿Cómo voy a estar enfadado? Pero no has jugado nada asqueroso, de migrante, vomitivo, nada. Es que no tengo otra cosa en la cabeza que no sea el juego de Valve. Madre mía. Ve llamando al loquero, por favor. Pues nada, ¿qué? Pues oye. A ver, Valve ha hecho un juego nuevo, no podéis. Y pa' José, una pregunta. Y para esto te hemos estado esperando una hora, ¿no? No, oye, yo estaba ayer preparado para hacer el podcast y no te presentaste. Para eso te hemos esperado una hora. ¿Cómo se calla, eh? ¿Cómo cambia el tema? No, yo te dije que si querías que lo grabáramos los dos, tú me dijiste que no. Yo te dije que era muy desmigrante, que no. Sí, no, y viendo lo que tenías preparado, más todavía. Pues nada. Macho, pues... es que más pilla con Digimon y un juego de Valve y yo ahí no puedo. No, lo he intentado, me he comprado el Watch Dogs, pero no. Pues, ¿Digimon en qué resolución lo tienes? Pues no sé, tengo que mirarlo. No, yo tenía las bandas negras por arriba y por abajo. No tenía bandas negras. Era 480 por no sé cuánto. No, será por ahí, pero... 640 por 480. Puede ser. A ver, José no tiene bilis, le está gustando Watch 2. Se ha visto Digimon. Un juego nuevo de Valve. Un hombre nuevo. Sí, se ha cambiado todo. Un hombre nuevo. ¿Le están creciendo bigote y cola? ¿Y cola? ¿Cómo se vende con otro huevo, anda? Tira por ahí, anda, rata. Pues nada, pues pasamos al siguiente, si te parece. Pues. Sí, sí, ya te pasaré luego la resolución y todo eso. Pues nada, Dani, como segundo veterano del podcast. ¡Ole! Te toca. A ver, yo aquí traigo un juego, ahora diré el nombre. Que lo estoy me llamó la atención porque era un sandbox de construir vehículos. Oye, me encanta construir vehículos y buscarme la vida. Y yo qué sé, me gusta ese tipo de juegos, ¿no? Tipo Minecraft, pero sin Minecraft, que no me gusta. Pues lo encontré en rebaja así a un precio. Me parece que costó 2 euros, creo. Aún paga demasiado. Se llama Homebrew, de Vehicle Sandbox. Y menuda bosta, pero vaya mierda. O sea, te sueltan en el mundo. Tienes un tallercito, construyes tu. A través de un tutorial bastante pobre, construyes tu coche, tu vehículo, tú lo que puedas. Lo que consigas construir. Y conduces por un páramo. Yermo. Un trozo de tierra que tiene sus subiditas, sus piedras, sus hostias, sus árboles, pero nada más. Vuelves a la base, construyes otro coche y ya puedes volver a construir, ya puedes volver a correr. Y yo, voy a hacer un helicóptero. Te tiras un buen rato intentando comprender cómo funciona eso. Bueno, el tutorial es bastante, me digo, es bastante pobre. Y ¿qué mierda es esto? O sea, después me di cuenta, tarde, de que podía haber pedido el reembolso y que me quitaran el juego de la cuenta. Pero tarde, ¿no? Me di cuenta a los 3-4 días y hostia, esos 2 euros, lo peor invertido este año. Madre. Pero he jugado como media hora y es que no sé qué coño hago con eso. Pero vaya mierda infumable. ¿Y o sea, es... ¿Y qué? Creo que la Valve te deja borrar juegos de tu cuenta de Steam, ¿eh? No, pero lo he pagado. Ahora lo quiero. Pero bueno, puedes borrarlo si quieres. No, puedo borrarlo. Es más, he pedido que me reembolsaran el Season Pass del Fallout 4. Y me lo han devuelto. Bien, bien. Y dentro de esas opciones estaba el que me quitaran el juego de la cuenta. Pero eso es una opción que yo no entiendo. Que te borren. Yo tampoco, ¿eh? Si he pagado por algo, me da igual si no me guste. Lo tengo ahí. ¿Qué? ¿Por la vergüenza de que no te vean? Lo borro y me quedo con el dinero. A ver, pero es que imagínate que eres Dani y eres un mindundi y no te has jugado el Half-Life. Pues te lo compras para volver a comprarlo, porque te lo has comprado en ofertas y era muy barato. Y ahora te lo quieres comprar por 50 euros porque sí. ¿Para volver a comprarlo? Pero yo es que no entiendo. ¿Tú te has creído que yo soy pecero o qué? Sí. ¿Cuántas veces quieres comprar Half-Life? Mira, no son suficientes. Mira, yo compré el Half-Life, el Source, la segunda versión esta que salió con el Source, porque valía 3 céntimos más que el otro, si no me compro el otro. Que yo tengo vena catalana. Un judío más, o sea, me coloco yo unos cuantos. Claro. Bueno, entonces, justamente salió el. Moviendo al tema, salió lo del reembolso de Steam, así este año, me parece. Uh-huh. Pues así este año, justamente a la semana de salir, me compré este juego y si no me gusta, lo devuelvo. Sí, que yo intenté. A los 3 días me acordé que podía devolverlo. Yo intenté judaizar. Vaya, el... vaya truño. No hay adjetivos para esto. O sea, me han tomado el pelo. O sea, no era lo que esperaba, pero ni de lejos. ¿Cómo se llamaba el juego, has dicho? Ni nada. ¿Dani? ¿Cómo se llamaba el juego, has dicho? Homebrew de Vehicle Sandbox. Vale. Tú miras el trailer y, oye, parece divertido, te ríes, jaja, que sí. Hay NPCs. No, hay 3 NPCs. <¿Cómo>? Hay 3. Esto no es lo que me han vendido. Como en el Assassin's Creed. No, como el Assassin's Creed Syndicate. O sea, estoy indignado con esto. O sea, me ha dicho juego mierda. Esta es la mierda. Me compré este verano. Este juego es la mierda. Bueno. Bueno, David y yo tenemos otro por ahí, pero es que ya hemos hablado demasiado de él. Creo que vuelvo a sacarlo porque ya cansa, pero no, es el vivilloso de todo el año, vamos. No, el que traigo yo es bueno también, ¿eh? Pues nada, ya que hemos mencionado Assassin's Creed, pasamos al señor Alberto. ¿Estás aquí relacionando a la bilis? Claro. Pues un juego, pero es que malo, pero no malo porque fuera malo ni nada, o sea, porque lo han dejado bien, pero tras cuántos parches, que yo cuente 10 parches, Batman Arkham Knight. Vaya truñazo de juego. Ya, pero Batman Arkham Knight no es mal juego. No. Pero como juego en sí, ¿está bien o por los bugs no vale la pena ni probarlo? Por ahora mismo, si te lo compras, vale. Pero no paguen los 50 euros que valen, ¿eh? Vas a cualquier tienda, a China o a José, y se lo pides. ¿A José? José, que es el camello de Batman. José, que el camello que... El camello de Batman. El camello te corta la coca con polvo de talco o algo. Entonces, no. Es que cuando yo lo pillé, era por G2A, lo pillé por 5 euros. Me salió rentable. Pero es que de esto de que tener que se te quede pillado el juego con el Batmóvil y no puedas moverte ni un... Y que vaya a un FPS, madre, qué malo. Y luego el otro que es... Porque es un truñazo y que se veía venir, era Evolve. Lo probé en las dos betas, en la primera me gustó y en la segunda dije, vaya hostión. Y ni con esas me lo compré y ahí está en Steam guardando polvo, como buen pecero. No sé lo que yo, lo vimos en la alfa o en la beta también, vamos, pero la primera partida ya. Uf. Madre mía, yo decía, hombre, no tiene mala pinta tal, de los del Left 4 Dead, claro, eso es un más 10 ya. Ya, pero era el Left 4 Dead sin Valve. Pero, ahí está la diferencia. Madre mía. Y por cierto, tengo el Left 4 Dead instalado. Dani, la que te queda aguantar con José, madre, bueno. La que te queda este año de aguantar. A ver, no os piséis. Que calláis, que ha comprado Half-Life 3, no os calláis. No, si y luego que sea Portal 3 o Left 4 Dead 3, verás. No, si Half-Life 3... Half-Life 3 llevan anunciándolo 4 años, pero bueno. Dani, ¿qué decías del Left 4 Dead? Nos falta. Que tengo el Left 4 Dead instalado desde la última vez que dijimos de jugar. Ah, pues... que solo lo dijimos. Tío, yo por mí, cuando sea, me da igual que seamos dos para jugar, el otro dos los bots. Si esta gentuza no quiere jugar, es su problema. No juego nunca. Lo tengo ahí instalado porque lo dieron gratis. ¿Qué? Sí, no, yo soy un pecero nuevo. Yo empecé en 2014. Yo soy un pecero nuevo. Jugué a WoW y jugué tontería, pero soy un pecero nuevo. ¿Cuántas ofertas de verano y navidad has tenido ya? Pues de 2014, imagina. De 2014. Si no tienes por menos 120 juegos a biblioteca ya, mal estás haciéndolo. Tengo 276. Vale. Pero mierda ahí. Me ha podido la tarjeta. Mierda ahí o triple esa de oferta. ¿Cuál es el siguiente? En Steam a precio de salida no sé comprar. Poco he comprado a precio de salida. Salvo que sea de Valve. O de From Software. A salida de precio he comprado tres. Es que cojones, okay. Tres este año y ya está. Pero bueno, que todo lo demás, sí, la mayoría son mierda, la mayoría son cosas que no jugaré en la vida. A ver, ahora, Half-Life, va, busca. Lo tengo compartido, pero no voy a jugar la vida. O sea, lo jugué, pero que no me está gustando. Me estaba muriendo. No le encuentro la gracia al puto juego. ¡Bravo! No, es que no me da sentido jugarlo. Es que no me lo estoy pasando bien. Los gráficos le puse un parche para un parche, no, un mod para mejorar los gráficos, tal. Era mucho más divertido, pero... No me gusta, es que no me lo paso bien. Ay, espera. Ha dicho que le ha puesto un parche para los gráficos y era mucho más divertido. Sí. ¿Retroman? ¿Dónde está Retroman? Aprovecho cuando no está para decir estas cosas. Joder, como te pille, te engancho, vamos. Bueno, es que me parece que, es claro, que no me gusta el juego. O sea, sí. Me dijeron, uy, el uno no juega, juega el 2 directamente. ¿Pero qué coño? No, no, juega el 1, juega el 1, capullo. Es que no me gustan. Es que no me gustan. A mí los… Vale. Llaman entre comillas… Es que no lo vi del todo así. Los survival horror no me gustan. Pero no es un survival horror. Munición, no. Es que dejarle no es un survival horror. Con poca munición, te van a atacar… Un survival horror. No, no me mola. No, no, yo, ahí que me sobre munición y poder fallar tiros tranquilamente. Y la palanca no me vale. ¡Niño rata! Sí. Vale, ¿por qué no te compras el remake que están haciendo, por lo menos? ¿Cuál es? El Black Mesa. ¿Eso no era gratis? Era, pero ahora lo está. A ver, no. Más vale, una pregunta, ¿es como el primero? Es el primer Half-Life hecho por fans, pero con el nuevo motor gráfico de Valve. Pero es igual. Es lo mismo, es lo mismo, pero más bonito, ya está. Claro, como dices que son más divertidos y más bonitos, pues oye, para ti. Sí, le puse un parche para hacerlo más bonito. Esto no es un parche, esto es un remake. No, es un mod. Pero bueno, digo, no me gustó, es que lo estaba jugando. Sí, la historia puede ser un poquito interesante, pero es que no me está enganchando la historia. Entonces me encuentro un sin sentido seguir jugando. ¿Quién se juega a Half-Life por la historia? El primero. ¿No consiste en eso? No. ¿Entonces para qué quiero el juego? ¿Sabes de qué época es el juego? A mí lo que me engancha es la historia de los juegos. ¿Sabes de qué época es el juego? ¿90s? Ay, aparte salió un Play 2, para que te hagas una idea. Vale, entonces los 2000. Te digo, no lo encuentro sentido porque yo juego juegos por historia. Tiene que haber un motivo por el que juegue. No, el Half-Life no se juega por la historia. Se juega porque es cojonudo. Sin historia. ¿Por qué es cojonudo? Bueno, está muy bien hecho. Tú eres de los que va a los edificios de las ciudades. Hostia, la Torre Eiffel está con remaches muy bien hecha, ¿eh? Me parece un puta mierda, pero está muy bien hecha. Es verdad que no. Aquí da porque no, es bonito, porque te atrae todos algo. Todos los días. Porque te atrae algo. Pues tú lo mismo. Un juego, porque sea bonito, no es un motivo. Para mí no es un motivo para pasárselo. A mí tienen que engancharme, tienen que haber un motivo para que me invite a jugar. Y Half-Life es que no me invita a jugar. Es que no lo juego lo suficiente. Perdón, no te he entendido. ¿Eh? Que perdón, que no te he entendido. Que eso es que no lo has jugado suficiente. Cuatro horas. Insuficiente. No voy a ya, jugar. José, pero ahí se va a quedar. Sí, pero José, ahí le tengo que dar la razón a Dani en el sentido de que. No, a ver, está criticando Half-Life. ¿Cómo que le da la razón? A mí, si tú me hubieras tocado. Espérate. Ya. A mí me dicen que no, es que Deadly Premonition es cojonudo porque tiene un final de la hostia, sí, pero tengo que sufrir 20 horas antes de dolor y agonía para pasármelo. No, es que mira, no es suficiente, no te la has pasado. El Deadly Premonition que Half-Life. ¡Ay! ¡Ay! Ay. ¡Hoy lo reviento! Hoy me lo cargo. Entre el molinete y esto me lo cargo. ¡Ay! Bueno. Ay, mi mini se está volviendo. ¡No he curado! Rápido, Valve, saca otra página del cómic. Pues no te queda ni nada. Una hora y cuarto. Una hora y cuarto todavía, ay, Dios mío. Bueno, pues si os parece, voy yo con mi primero. Que no va a ser un juego, sino va a ser una serie. Que me quedan dos capítulos por ver. Y todavía estoy esperando que arranque. Y se llama Jessica Jones. Que es no tengo llamando nada. Segundo capítulo me lo miro tres veces. Madre mía, te lo pato pescado aquí. Yo por dar de vida el tercero y todavía no me. Yo también lo mismo. No, no. Mismo. Donde se ponga a dar débil, que se quite Jessica Jones, pero vamos. Vale. Dani, le gustan los hombres con trajes prietos. No, me gusta ver algo en la serie. Si tiene argumentos, si tiene acción, si tiene Daredevil. Tú ves la serie y ves a Daredevil. Claro, como la mujer es protagonista, pues ya no te gusta. No toquemos los esos. Vamos a ver. De micromachismos aquí, joder. Yo quiero ver. Yo, si veo Daredevil, quiero ver a Daredevil. La serie me da Daredevil, aunque no es el del cómic que pelea contra Iron Man o contra Spider-Man. Pero te da un Daredevil, un tío que da hostias y es ciego y mete hostias como panes. Pero Jessica Jones te presenta a una tía con superpoderes en la cual en toda la serie la ves levantar un poquito un coche. Entrar en un ático por el balcón, que no sabes cómo llega ahí, y pegar un salto cargando un tío, ya está. No, pero ¿está buena o no está buena? No. Para mí no, no vale un cigarro, para mí. Algún viaje tiene. Pero ya está. Pero es que aparte, tío, es que es... Vamos a ver, no solo digo yo, la estamos viendo mi mujer y yo. Y ella me lo dice, o sea, cada vez que vemos la serie... Ella está con una cara de aburrimiento, yo mirando el móvil a ver qué se cuece por ahí. Y es que la estoy viendo por obligación y me la habría acabado mucho antes, no sé, porque ella quería verla conmigo, pero nos está costando la vida. Desde luego, yo igual no he captado la esencia del personaje, que es un personaje que ha sufrido mucho, que es la esencia de la mujer maltratada. Igual, no sé, yo soy un insensible de mierda y no lo he captado. Pero desde luego, como serie, es un completo coñazo. Es que la has visto mal. Primero tenías que verte con tu mujer, que le apetecía la primera trilogía de Star Wars, y luego te miras esa, la de Jessica Jones. Me gusta más la primera trilogía de Star Wars. Hostia. Joder, y cuando digo primera trilogía, digo los episodios 1, 2 y 3, ¿eh? Sí, sí. Para mí, Jessica Jones es la peor serie que he visto este año. Y no me la he acabado de ver, o sea que... Yo tampoco, que no me engancha. Es que es como ir a ver, yo qué sé... Como Iron Man 3, por ejemplo. Que tú quieres ver a Iron Man y ves a Tony Stark. Y Tony Stark es un tío normal, muy inteligente, pero normal. Pues en esta de Jessica Jones... Tú vas a ver a una tía con poderes, que es una tía que, según he visto, es bastante fuerte. Ha peleado contra, no recuerdo si era Iron Man y Thor a la vez. O sea, que se supone que es una tía cuadrada. Pues aquí no se la ve hacer nada. De hecho, lo único que nos está gustando a mi mujer y a mí en la serie es David Tennant, los puntos que tiene. Hombre, es que Doctor Who, quiero decir. Por lo demás... Totalmente. Buah. Buah. Lo dejo, que me está subiendo ya bilis. Heroína. Dani. ¿Qué? Jugate al Half-Life. Me lo jugaré. Así podré criticarlo. Cuando pase el DLC. Así justo podré criticarlo con razón. Eso decía del DLC en el Absurde, sí. Oye, ahí voy, poco a poco, tío. Sí, sí, ya te has pasado el tutorial. Cada uno juega el tiempo que tiene. Si yo trabajo 11 horas diarias, tengo familia, tengo obligaciones, por el tiempo que tengo... ¿Quieres jugar a la One? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Quieres jugar a la One? ¿Que quiero jugar a la One? Espérate, que me la traigan los Reyes, pues supuestamente me la iba a traer Papá Noel. Por otro día. Y pensaba que te había traído Papá Noel. No, que va. Se lo olvidó. Lo retó de los Reyes, el negro. ¿No lo has visto que está en el cómic de Valve dándole palizas con un puño americano a un pingüino? Joder. Tiene secuestrado. Pues mira, José, ya que has hablado, te toca otra vez. A ver qué mierda traes. ¿Para qué te hemos esperado una hora? Me tienes contento hoy. Mira, para mí lo vidrioso de este año sigue siendo Bloodborne, el de Fosta Pain. Que todavía hay por gente que dice que no he comprendido de qué va el juego. Yo creo que tampoco es tan malo. ¿Sí? No, si no te tiene gusta, muchas cosas malas. No sé, que le guste. Si no te gusta, es que no lo comprendes. No, Dani, si no te gusta, te ganas un blog. O sea, ¿no? Yo lo he comprendido, solo que no es una cosa. Le falta un trozo. Dani. El juego es muy bueno, pero le falta un trocito al final. Y, ya está. Y le sobra varios trozos. Dani. Dime. Ese no es tan malo, es como cuando ves a. Yo qué sé, a. Yo qué sé, cuando a las 5 de la mañana ves a una tía en la discoteca que no te llama nada y dice, pero como vas cargado, dice, oye, pues tampoco es tan fea. Exactamente, exactamente. Viene a ser así, ¿no? Vale. O sea, el. Es que no lo entiendes. Comprarías a precio de saldo, no comprarías a 50 euros. ¿Precio de saldo cuánto es? Porque igual puede diferir mucho el tuyo al mío. Sí, sí. El precio de saldo depende de las cuotas que lleves. Porque yo 3 euros y me estoy arriesgando. A ver, no, yo. No encuentro que sea tampoco tan mal juego. Yo, las horas que me ha dado, me lo he pasado muy bien jugándolo, solo que al final me ha parecido una basura. Literalmente. Al principio ahora, por está este bien juego, cuando… Juego entero, que hay cosas que no cuadran, hay cosas que son beto. Vale. Pero el juego me ha parecido bien. No lo mejor cierto de este año, ni de lejos, pero está bien. Normalico. Para 0,5, ¿no? Para mí lo mejor del juego ha sido Psychomantis. Que no es Psychomantis. Que no es Psychomantis. Que no es Psychomantis. Es el tercer niño, hay dos antes. Lo mejor del juego es el primer acto y eso después la toco al segundo. Sí. Porque si no, sigue siendo la gran mierda. Entonces, ¿eso es lo peor para ti, José? El post-a-pain. De post-a-pain y para mí… Lo que pasa es que esto sería el de post-a-pain de otra saga y es que sería el Poetry Fallout 4. ¡Qué decepción me he llevado! Hostia, ¿te lo has pasado al final? Ergoti. ¿Qué coño me lo va a pasar? No lo aguanto, no lo aguanto. Lo he abandonado. O sea, me parece. O sea, han cogido. Jugable, la… pero no me tira a jugar más. No me le invita. Han metido lo de montar casitas que está bien. Le han metido gráficos reguleros, pero que están bien. Pero es que se han cargado todas las conversaciones. Se han cargado todos los chistes negros que habían. Ay, qué soso es el juego, pues. Que encima es súper fácil el juego ahora. Tienes una power armor de 20 minutos de empezar. Para mí se lo han cargado, se lo han cargado. Puta mierda. O sea, que me compro el de Witcher, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, de lejos, de lejos. Entonces ese era el GOTY, ¿no? Calla, calla, calla, calla. Ay, ay, no le, que no me vuelve David. Vale, no, no le dé esos disgustos a David, que lo está esperando como agua de mayo ahora para Reyes. Ya, pues… Mierda. Mierda, así, mierda. Pues va, se va a pegar un… Como… Se va a pegar saca los días antes de Reyes. Saca el podcast el día antes de Reyes y se lo escuche. Tranquilo, David. En enero empieza la quinta temporada de Diablo 3. Tú tranquilo. ¿Y me ha enganchado al Diablo, vamos, joder. ¿Qué cambio de una temporada a otra? Ni idea, pero… Mi idea es, como él nunca se lee las notas de parche… Joder, tú… ¡Oh, no, no me meto al Battle.net no sé… ¿De meses? Y yo que me leo las notas de parche cada semana… Alberto es que, Alberto es que se la imprime y se mete al Battle con ellas para leerse. Mejor eso que un champú. No me falta. Mejor eso que los champús. Las pega los botones de champú para luego mientras se ducha. Sería mucho más interesante esto. Bueno, pues nada, pues seguimos con Dani. La segunda mierda. A ver. Aquí tengo una que a lo mejor me dais la razón, a lo mejor no. No es un juego de este. De 2015. Ah, no, espera. Ni de 2014. Espera, eso sí que lo tenía que aclarar. No era salido de este año, era. Vivido este año, o sea, que puede ser una película del 80 y haberla visto este año por primera vez. Bueno, a ver si ahora nos van a crucificar por spoilers. Oye, cuidado. Era un juego que le tenía muchísimas ganas, pero muchísimas. O sea, yo veía, digo, esto tengo que jugarlo. Y es el The Last Remnant, o Last Remnant, o algo así, de Square Enix. Ah, sí. 7 horicas le he echado este verano. Y quiero morir por ello. Es un JRPG, sí, ¿verdad? Sí, después de jugar 7 horas. Tranquilo, normal que quieras morir. No hay Dios que no aguante esos juegos. Yo los aguanto normalmente, pero es que aún no he entendido cómo funciona el sistema de batalla. Aún no he entendido. La historia me parece flojita. No he entendido de qué va el juego. No sé qué coño estoy haciendo jugando. No entiendo nada del juego. Entonces, ¿qué hago yo jugando a eso? ¿Sabes? Y me parecía, me vi a los trailers, o sea, me recordaba un poco a Final Fantasy XII, ¿sabes? Y hostia, va a estar bien. Sin pasarse. Con Phantom Pain, va a estar bien. Pero. Pero vaya tela. O sea, no me ha molado nada. O sea, no he entendido nada del juego. El personaje me parece sin carisma ninguno. O sea, de la noche a la mañana te metes en una batalla con un ejército enorme, están pegando de palos. Y del primero que pillan, eres super colega de todos. No, es que no me cuadra. Coño, te pueden dar una paliza a violarte. Que no sabes ni qué son. Y te das super colega de ellos. Es que no me cuadra. No quiero hablar más de esto. Me pongo malo. Es que no me mola. Pero de historia. Siete horas, que quiero borrar de mi vida. Pero de historia, ¿qué tal va? Bien, he llegado a la segunda ciudad. O llegué a la segunda ciudad y dije hasta aquí. Porque es que no lo veo. No encuentro aliciente para jugar. Es que no me estoy pasando bien. No me cuentan nada y sigo sin entender cómo van las batallas. O sea, a mí me pasa. Vas pegando los enemigos, vas pegando por detrás, que si tienen que. No entiendo cuál es el equipo de magos, cuál es el equipo de físicos, no entiendo nada. Y van cada uno a su puta bola. Después pierdo y no sé por qué he perdido. Bueno, sí, porque mueren todos, pero es que a veces, sin morir todos, uno cheto se carga a todos. ¿Sabes? Es que no lo entiendo, no sé ni cómo cambiar el equipo, no me explican nada casi. O se lo explican, pero no acabo de entenderlo, entonces yo paso. Pues hombre, que una persona, pues tú sí que yo sé que suele jugar a los JRPG, que te gustan y tal. Bastante, y me suelen gustar la mayoría. O sea, que una persona ya curtida en ese género, que no entienda cómo funciona uno, pues eso es porque el juego igual tiene algo muy mal hecho. ¿Qué es un JRPG? No, eso es lo que bueno. Ese es el aliciente para comprarlo. Ese es el motivo por el que compré un JRPG de Square Enix. ¿Qué puede salir mal? Firma 13, 2, 13, 3. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal, sabes? Pero bueno, ahí está. Cogiendo polvo. Por cierto, bueno. Voy a comprar el 13-3, que es el que falta por jugar. Madre de Dios. Que justo, el que no me compro me dice: no, este es el bueno. Mira, ahora, ¿no? Mira, eso lo vengo oyendo yo desde el 13-2. No, el 1, el primero estaba bien, flojete, estaba bien. El 13-2, ahí me tomaron el pelo ahí. O sea, el juego que es sencillo, fácil. No está la dificultad en ningún lado. Tú quieres esto con media tarde, con una hora de farmeo lo tienes todo. No existe dificultad. O sea, y dije, el 3 no voy a comprar. Me cae mal el Lightning, me cae como el puto culo. La historia, ¿qué más van a sacar de la historia? Y el 3-3 me dice, no, este es el bueno, este es muy bueno, este es increíble. Este me lo voy a comprar en Steam porque va a ser más barato. Pero yo, que no. Yo el 13 me lo pasé. No tengo mucha fe. Me lo voy a comprar, pero no tengo mucha fe. El 13-2 lo dejé a medias. Y este ni, vamos, que no me esperen. Y me duele mucho decir eso un Final Fantasy, porque yo soy… Yo soy súper fan. O sea, yo me lo compraba ya por devoción, porque me gustan. Pero últimamente el 14 buenísimo, pero el 13, que va. Yo el 14 no quiero probarlo porque sé que me voy a enganchar, porque… Bueno, sí que probé la… ¿Puedo jugarlo en la Play 4? Yo sí que probé la beta. Y por eso sé que me voy a enganchar. Y por eso no quiero meterme. Ha cambiado muchísimo. Uh-huh. Encima, si te gusta el mundillo de Final Fantasy, el universo, en plan los Behemoths, que si los enemigos, los magos, han incluido los jobs, está muy bien, es un juegazo. Un juegazo. Y ahora me parece que está también en el Humble Bundle, por 5 euros lo tiene. Ha metido el housing que tanto esperamos en Blizzard. Sí, ha metido el housing, pero es caro, ¿eh? O sea, tienes que comprar el terreno y después edificar. Y el terreno da un mineral. Y la hipoteca y el aval, ¿no? Por padre. También, eso es lo que faltaría. Está ya por ahí Don Knock. Pero es un Final Fantasy 14 es un juegazo, el 13 no. Y parece que lo bueno del Final Fantasy 14, estoy cayendo, es que puedes jugar Play 4, PC y Play 3 en el mismo servidor. Sí, es el Xbox la que no. En una Play 3 rula, que es lo que me sorprende. Malamente, pero rula. Bueno, hasta aquí ya mi bilis de juegos. Siguiente. Bueno, pues si os parece vamos a meter un descansillo musical. Y después volvemos con Alberto. ¿Parece bien? Bien. Bien. Pues nada, vamos. Yo sé que me habéis recomendado muchas canciones para meter, pero al final voy a meter la que me salga a mí de los huevos. ¡Qué novedad! Así que, dentro de toda la bosta que estamos hablando de este podcast, pues vamos a poner algo bueno, ¿no? El tema principal de One Punch Man. Y nada, pues eso, que ahora en un momentito volvemos. ¡Hasta ahora! Pues ya estamos de vuelta. ¿Habéis visto que tres minuticos más cortos de canción? Sí, sí. Aún así está todo. Sí, sí. Ahora mismo estábamos grabando la primera parte. Bueno, pues nada, Alberto. Te toca a ti con tu segunda bosta del año. La segunda bosta ha sido la película de Smash China. Porque es que... ¿De qué va esa película? Cuenta, porque no tengo ni idea. Yo me la vi, me pareció tan horrible. Bueno, tú después de verte La herencia de Valdemar, ya... Pero esa era buena, joder. Pero acaso vosotros, que son criticones. Smash China va como... Digamos que es un señor con una empresa como la de Google, mejor dicho, mejor que la de Google. Directamente tiene todo el mercado y lo que hace es crear a la sirviente perfecta, digamos. Ya sé cuál es. Sí, que alguien gana un concurso y se va a conocer al jefe, y en vez de conocer al jefe, puede trabajar para él en el próximo descubrimiento, y empiezan a... Y al final es como... ¿Se hace una waifu? Sí, que se hace una waifu, no. Se hace 7 waifu. Ah, bueno. Una para cada día. Entonces ya sé por qué es una mierda. Eso tiene una pinta de película de estos informáticos que tira para atrás. No, pero... A ver, hasta el final, o sea, hasta el final está entretenida, pero es que al final es como... Uf, pues vale. Pues cuéntame más. Hasta el final está entretenida, pero después del final, pues... El problema es que el final es así como muy de golpe y pasa algo y ya está, y pero quedas en plan de... Pues vale, o sea, no es algo que llegas, oh, mira qué final y tal, es... Pues bueno, vale. Es que eso, pues vale. ¿Pero al final se casan o no? No precisamente. Pues al final, no. ¿Es la folla? Me interesa más que si se casan. No follan, ¿no? Entonces ya... Ya. Entonces has dicho que se llama Ex Machina, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues yo con mi segunda mierda del año ha sido... Esta la vi anunciar por la tele en casa de mis suegros. No sé por qué en casa de mis suegros me sucede. O sea, veo todo de lo malo o peor. Y la vi anunciar y dije, hostia, esa es digna del MF Pod. Macho, ni esa, ¿eh? Ni eso. Tiburón zombie. Yo estoy a punto de verla. Por los creadores de Sarlando, ¿no? No sé, pero sería la primera película que hicieron, porque menuda mierda, menuda bosta, menudo truño, menudo zurullo. ¿Y de qué va, exactamente? Pues, como su nombre indica, de un tiburón zombie. Es buenísimo porque al primero así que se come... Que ves tú que se come. Bueno, primero el tiburón está hecho con unos efectos especiales. Ríete. O sea, los de Charnado son de Lucas Rars. Al lado de eso. Industrias Like Magic. Sí. Ves al tiburón varado en la playa. Con un bocado que le han dado por atrás. Y se arrima a la gente. ¡Ay, tiburón! ¡Ay, muerto! Tal. Y coge un subnormal. Y empieza a meterle la cabeza en la boca para hacerse un selfie. Y le dice el policía, no te arrimes ahí, tal. Entonces el tío se levanta y el tiburón, a todo esto, mirándolo, yo pensaba que los tiburones no es que fueran ciegos, pero veían manchas. Pues el tiburón empieza a moverse así por la arena, le pega un bocado en un pie y empieza a tragárselo entero. Una vez la ha pillado ya. Sí, no, pero entero para adentro, Que al tiburón lo ves y mide a lo mejor 1.5 metros y el tío medirá un 80. Pues nada, le cabe entero. Total, una vez que se la ha tragado, el policía, inflando a tiro al tiburón, se va el tiburón así arrastrándose para el agua y el policía se mete detrás de él. Claro, muy lógico todo. Muy lógico, te metes detrás de un tiburón al agua. Y eso, y... Uf, madre mía, dolorosa, Hombre, os podéis imaginar que la vi en... Con la taja que llevaba yo en Nochebuena, es cuando me puse a verla. Sí, circulan fotos. Porque sobrio no era capaz yo de ver eso. Y en fin, muy recomendable de aquí del MF Pod. Si os queréis arrancar los ojos, vedla. Si queréis ver. Pero ¿quién se está sonando? Yo. Hace frío en el norte. Puto troll. Joder, no veas. Me cago en cojones. Claro, tú lo que pasa es que estar ahí, dale que te pego, con lo del Valve. El juego de Valve. Joder, no. El juego de Valve. ¿Es el juego este de descubrir las manchas? Sí, me pongo el Watch 2 ahí un rato minimizado y con la AMD ya se me calienta un poquito aquí, me hace calefacción. Joder. Va, tú has empezado el año a tope, ¿eh? Joder, macho. Watch 2, el juego de Valve. Joder, es... Y sin Billis, que... Es un hombre nuevo. Estamos en proceso, sí. Espérate. Pues nada, José, no sé si traerás algo, porque vamos. Te has dado un exitazo pues últimamente. Te da tiempo a buscar algo, ¿eh? ¿Qué hago, macho? Ya lo siento, que últimamente soy feliz. ¿No tienes nada de bilis? ¿Nada? Ahora mismo estoy digiriendo el desayuno. Qué asco, tío. Ya ves, a ver, va a mirar la biblioteca de Steam a ver si hay alguna mierda por ahí. Joder, pues nada, Dani, pasamos a ti a ver si el mierda este encuentra algo por ahí para decir. Yo traigo un anime que es, a ver, la gente lo tiene aquí como obra maestra, como excelente, como esto hay que verlo, tal. A mí no me ha molado nada y me he aburrido bastante viéndolo. Y lo vi porque le gustaba a mi señora. Y yo paso. A ver, os diré primero el nombre corto. No será uno que se ha puesto. No será. Y luego diré el montón de palabras que tiene como título. El nombre corto es Guatamote. Watamote. Y el nombre largo es Watashi ga motenai no watu kagetaemoto. Omenaga ga warui o algo así. Rey. Una exclamación al final. Y ya tiene huevos a decirlo así como chillando. Es lo de la niña hater eso, ¿no? Sí. Vale, ya sé cuál es. Sí, no lo ibas a saber tú, lo de algo hater. Trata de una niña que, vamos, está muy aficionada a los juegos de citas, de, ¡buah, la puta ama! Los ha desbloqueado todos, ha hecho todo tal. Pero a la hora de la verdad, ella se cree que domina el mundillo, que va a ser... súper llamémosle cool en el colegio y tal, porque empieza secundaria y estas cosas, empieza secundaria y se come un mojón como una casa, o sea, la gente pasa de ella, tampoco se integra mucho, se tiene unos farolacos enormes, en plan, tengo novio y no tiene nada, y después eso le lleva a unos líos súper gordos, tal. Me costó bastante, bastante verla. O sea, es... la niña esta es... Tiene una premisa muy buena, de que te vas a reír porque tiene humor, pero no es... según van pasando los primeros capítulos, no me está divirtiendo ver cómo se mete el lío. Da más pena que risa. Y en teoría es de humor, ¿sabes? Incluso con caricatura y todo, pero... No me está molando, no me ha molado nada. Y esta es mi anime hater. Entonces has dicho que se llamaba el nombre corto. El nombre corto es Guatamote. Guatamote, vale. El nombre largo es Watashi Gamotenai no Wadou Kagetaemo Omenage Watui. Y es con una exclamación al final, que ya tiene cojones de decirlo como chillando. Joder. No me ha molado nada. Eso, la gente lo tiene muy mitificado de, uy, esto hay que verlo, esto no, yo paso. Pero es porque a ti te mola más del tipo que me mola a mí, ¿no? Sí, yo sé, se pego a una curra de vez en cuando, ¿sabes? que de estas de cine de género así de escuela, ¿te acuerdas? Alguna cosa, a ver, no me importa verla alguna, pero esta me pareció tica. Pero todo al final. Se iba desinflando poco a poco. Se iba desinflando poco a poco y empezó bastante deshinchado. Empezó normal. Como Metal Gear 5. Empezó bien, ¿sabes? Pinta divertido, la tía se mete en problemas, tal. Te ríes como sales. Algunas esquipas se escapa así por los pelos, pero. El primer capítulo va bien, el segundo no tanto, el tercero no tanto, el cuarto no tanto. Me parece que tiene como 12, 13 capítulos. Y los últimos 5 capítulos, en vez de conducirte la serie a ver más, tú estás arrastrando a la serie. Joder. Venga, va, que me la acabo y así. No me ha molado mucho. Me parece que tiene un OVA, que no me molesta ni en verlo. Y ahí se queda. No me apetece hablar más de esto. Bueno, para este año tendremos... ¿Este año o 2017, José? El nuevo anime de Berserk. Es este año. 2016, ¿no? Bueno, me han dicho que este es el bueno. Que sí, es justamente cuando empieza lo bueno. Sí, pero está hecho con CGI de ordenador. ¿Y qué problema hay? Pues no sé si has visto el trailer. Hay un... O sea, así cuando sale andando parece que un Terminator, literalmente. O sea, ¿no han utilizado captura de movimiento? No, o sea, hay un momento que está como dibujado a mano el trailer y parece bien, pero al principio, cuando se ve solo CGI, el tío anda, pero como un puto robot. Pero es que es exagerado. Luego te paso el trailer y me dices. Tal cual, como un robot. No lo buscaré ahora. Bueno, José, ¿has recopilado algo o qué? Sí, ya tengo ya cosas. ¡Bien, aquí, bien! Bien, el colaborador va a aportar algo. Lo primero va a ser gente. Los cansinos de Star Wars, hasta los cojones me han tenido. ¿Por qué? Pues son unos pesados, la película no es pa tanto y es que no paráis de hablar de ella y del Battlefront, que es otra puta mierda. El Battlefront. Pero vamos a ver, la película es lo que es, tío, o sea, no sé. Pero que son unos cansinos, que no es pa tanto. Pero es como las anteriores. Pero que la sección está en su momento era para tanto, ahora ya no. A ver, yo creo que la película está bien. Para mí no la mejor, me gusta más el Imperio Contraataca. Pero, a ver. Pero es que esto ya es independiente de la película. Hablo también de los días anteriores a que sale la película. Y de los posteriores. Sí, pero bueno, sobre todo los anteriores, ya, que es decir, sin ver la película ya, que pesado la gente, joder, es que se me fueron las ganas de ver la película. Pero eso no, es que... Esto está hablando de que está uniendo generaciones. Esto es una puta mierda. José, está uniendo generaciones, es normal que mueva todas estas masas. José, a ti esto no te ha parecido como lo del David Ciclo, o sea, antes de llegar la película que iba a ser un peliculón, que tal, que no sé qué, luego... Un par de días antes que igual no es para tanto, luego que es un peliculón, otros que... Ya sé lo que pasa. El David Ciclo es al revés. David Ciclo es... Te deprimes desde el primer momento, pero luego en el momento en el que sale, te lo vas a ver el primer día y te encanta. Pero el David Ciclo tú lo odias desde el primer día hasta el día que sale. Aquí la gente es una pesada. Aquí ya sé lo que pasa. Aquí lo que pasa es que José Ensar es un triqui. ¿Qué coño es un triqui? Los fans de Star Trek. ¿Lo que más da? Si las dos sagas las dirige el mismo tío. ¿Es lo mismo? ¿A ti te gusta más Star Trek y no...? No, yo me gusta más Doctor Who. Lo que no te gusta es Star Wars. A mí me gusta Doctor Who. No me cambies de tema. Eso se mea en Star Wars. Están los tres bandos. El de Star Wars, el de Star Trek y luego José ahí solo. Enarbolando una bandera, Doctor Who. Dentro de una cabina. Hey, look at me. Bueno, pesados. Nada, pues nada, Alberto, tírale. Pues la siguiente bosta es Pixels. Me la vi, o sea, he intentado verla. He intentado verla. A ver, o sea, tú ves... Mi orgullo gamer se ha herido. Son intentando hacer dinero. He intentado verla, porque el tráiler pintaba que te cagas. ¿Qué dices? Que el tráiler pintaba bien. ¿Qué tráiler ha visto? ¿Qué tráiler ha visto? Porque, hostia... Debe haber algún tema de que no se vea Adam Sandler o algo así, no me lo he visto yo ese. No lo sé. Creo que iba borracho cuando lo vi. ¿No te dirías el vídeo original ese de YouTube que hizo un tío, un creador que se estaba chulo? Sí, que era como una pelea en un bar o algo así. No, pues se llamaba igual Pixel o algo así. A ver si está hablando de ese. de que ese era el tráiler que estaba chulo. A ver, yo la he visto, a ver, quitando que me duela verla. Las palomitas estaban buenas. Yo qué sé, las palomitas estaban muy buenas. Es lo mejor de la película, las palomitas. Y la siesta que me eché entre medias. Y que, oye, que me eché una siestecica cortica, pero no me perdí nada. Pero vamos, eso lo agradezco. ¿Pero qué argumento tiene la peli esa? O sea, ¿qué tiene...? Digamos que en los años 80 o así... ¿Os lo explico yo o lo explica él? Yo es que la he visto, pero por encima, o sea, he ido saltando cachito a cachito. En los años 80 hicieron un torneo de recreativas con el Pac-Man, Maulet, tal, juego de recreativa de aquellos tiempos, y lo grabaría las partidas y lo meterían en una cinta que lo enviarían al espacio. Pues esa cinta llega a unos extraterrestres, que da la casualidad de que son clavados, idénticos a los dibujos de las recreativas. O sea, te encuentras un extraterrestre del Tetris, te encuentras extraterrestres del Gauntlet, te encuentras un extraterrestre de no sé qué tal, y se sienten ofendidos y atacan a la Tierra 30 años más tarde. Y bueno, ahí ves el típico, claro, ejemplo que todas las películas americanas pasa, de que, vamos, un puto viciado normal, un puto viciado con cariño, que puedo ser yo. Un viciado de esto, de lo que sea, ha llegado a ser presidente de los Estados Unidos, el otro se dedica a trabaja poniendo televisión por cable, el otro se han separado tal. Está muy bien la aparición del actor que hace de Tyrion, de Juego de Tronos, uh-huh. Aunque bueno, para mí sobra, pero está bien. No me ha gustado. También te meten, parece que como colaboración al dueño de Pac-Man, al creador de Pac-Man, que sale 5 minutos y ya está. Madre. Y a ver, está bien, pero si os gustan los juegos no la veáis, porque no da ni nostalgia ni da nada. Es da pena. Entonces, a ver. A ver que yo me centre. El poco orgullo gamer que tengo quedó muy herido. A ver que yo me centre. Es una película orientada a los amantes de los videojuegos, supuestamente. No. A ver. Supuestamente. Quizás sí, pero no. Supuestamente. Pero si te gustan los juegos, no la veas porque. No, porque. A ver. Que juegan a Pac-Man en la ciudad. Hostia, qué divertido, sí, con coches. Vale. Pero no lo veo... No, Ker, es Adam Sandler con Sony haciendo una película. Uf, ¿qué puede salir mal? Sí, y sí, el gordo que siempre sale a su lado. Sí, bueno, y el amigo gordo que siempre le mete, ese es el enchufado. O sea, es sí, Adam Sandler. Ya. Vista una, vistas todas. No sé cómo dar más detalles. Como película está bien, pero no la mires de un lado gamer, porque te va a saltar por todos lados. El Adam Sandler está súper súper enfocado, ¿no? Centrado. Y, uy, los patrones, que cubre el patrón para esto. Y siempre digo, el patrón. A ver. Que está muy bien que lo digas, pero no hace falta que mueva toda la película en relación al patrón de los enemigos. Una vez vale, dos vale, pero tres ya cansa, ¿no? No, está jugando un crío, me parece que juega... Ahora no me acuerdo, parece que era un Dark Souls. No me acuerdo. Un juego así de espadas o de disparos, no me acuerdo. Y el Lanzar le dice, oye, pues esto tiene un patrón. ¿Y qué? Pero me paso bien. Y ya he desmontado toda teoría de los patrones. No. Y sigo utilizándolo y tal. A ver, como gamer la película no está bien. Para que se lo ponga un crío y vea Pac-Man y tal, vale. Pero que tampoco... Yo no correría por verla. Madre mía. Entonces, claro, la has explicado tú porque Alberto lo que hizo fue verse el screener a por 99, ¿no? Sí. Y un trailer que no era. que le decía que la película estaba bien. Sí. Ay, Dios mío. Pues nada, pues José, ¿tienes alguna más por ahí, ya que en la primera parte no...? Sí, sí, sí. Ah, pues mira, tírale. Este me lo vendió Retroman. Adiós. Saludo, majo. Adiós. Madre, mira. Scholar of the First Sin. ¡Puta mierda! ¿Cómo? El remasterización, o como llámalo como quieras, del Dark Souls 2. ¡Qué Boston! ¡Madre mía! ¡Ah! El Scholar of the First Sin. Sí. Oye, pero yo lo he jugado, o sea, me he llegado hasta... Una mierda. Yo le veo algunas cosas más coherentes que el juego original. Yo le veo un par de cosas coherentes y a cambio otras siete que no tienen ningún sentido. Veo que está todo muchísimo más fácil que no... Por ejemplo, en Belfry Luna, no hace falta hacerte el boss ahora para luego tener ventaja contra la pecadora. Porque tienes la llave de la celda, o sea, tienes una prisión y las llaves de todas las celdas de la prisión está tirada en un puente al que llegas yendo de camino al boss. No tiene ningún sentido eso. Sin contar lo que se supone que es una remasterización y me he encontrado todavía texturas que dan un cáncer ocular importante. Eso en consola no pasa. Ya, joder. Ya, claro. Bueno, ahí estáis disfrutando los 60 FPS. Bienvenidos al 2000, ¿qué fue? ¿14? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Joder, ahora se me ha ido la cabeza. Ah, sí, lo que lo ha hecho todo mucho más fácil, no sé por qué. Los objetos se encuentran más fáciles. Hay muchos más NPCs sin ninguna historia para invocar en los bosses. No sé qué coño han hecho con el juego. Me lo han jodido entero. No sé, tío. Yo lo poco que juego. O sea, lo poco que juego. Y luego que pone el local, el cooperativo A6, es como, venga, modo piñata. Esas son unas paredes gitanas. O sea, yo me pongo la señal de payadera a uno y de repente me veo en el mundo duro y estamos cuatro personas para matar a un pobre boss. O sea, cuatro personas para un boss. Cuando veas a 5 y al normal en el persecutor. Lo flipas. Es que me parecen ridículos los cambios que han hecho. Me parecen tan chorras. Se lo han cargado entero. La gente recomendándome esta mierda. Mucho mejor usado. El normal y el Season Pass. Mucho mejor. Solo he usado el cooperativo A6 con tres personas en un boss. Ya llevaba... Luego, por ejemplo, en el bosque de los gigantes... Según derrotas al último gigante, que te dan la llave del soldado, creo que es algo así, te puedes ir donde está la puerta que necesitas el anillo del rey, bueno, el sello del rey, y tienes ahí, tal cual, tirar en el suelo una lanza que está rotísima, pero rotísima. Y eso es el principio del juego. Pero eso también en el normal te la daba. En el normal no está esa lanza ahí. Ah, esa lanza ahí no, pero sí. Normal. La llave sí te la da. La llave sí te la da, pero no tienes esa lanza en ese sitio. Con la llave no consigues ningún objeto. Ya, pero eso tiene un porqué. Tú piensas que en PS3 venimos de Demon's Souls, Dark Souls, Dark Souls 2. Empecé solo Dark Souls, entonces había que ponerlo lo más fácil. ¿Qué? ¿Qué coño acabas de soltar? ¿Qué chorrada? Que somos mancos. Pero si en consolas está igual, el juego, ¿qué me dices? Se parte el solo. Nada, pues eso. ¿Y algo más tienes por ahí? Tengo que buscar más, es que cuesta bueno, encontrar. Pues nada, pues ya has perdido el turno. Bueno, pues ya voy yo con lo último mío, y es el juego del año, el GOTY de la vida. 60 euros en algunos casos, en otros 80, muy bien invertido, y es The Order 1886. Ole, a precio de putas, ¿no? A 50 euros la hora, a 12 euros la hora. Pues más o menos. A ver, yo digo cómo te lo vendían, ¿vale? Te lo vendían como el Gears of War de PlayStation. Eso de Gears of War no tiene una mierda. Sí, el túnel del final, del combate final. Pero encima mal hecho. te lo vendían como que había hombres lobo. Digo, ¡buah! Ya está. Yo frotándome las manos. Luego ves que salen vampiros también. ¡Buah! Sí, sí, ya lo de los vampiros es lo que más me ha gustado. Locurón. Para mí, no locurón. Nada. Menuda mierda, los hombres lobo salen dos veces con Tash y tienes que hacer lo mismo siempre. Que van dando vueltas, te atacan, se van, vuelven a dar vueltas, vuelven a venir a atacarte, se van y así. Luego, combates contra bosses que son Quick Time Events. Eso sí, el juego es bonito un rato, ¿eh? Y los vampiros, que solo salen a la cinemática y ya está. Sí, sí, los vampiros, una cinemática y están dormidos. Y sabes que han matado unos cuantos porque te lo han dicho. Si no, lo mismo, has quemado un barco de tabaco. Y luego a lo mejor, a mí lo que me encanta es lo de que cuando te hace así como el plot twist, ¿no? Lo de decirte, no, que nosotros somos los buenos y estás esperando para los malos. Es una de yo medio juego matando gente buena. No, y qué lo bien, oye. Y lo mejor, y cuando salió la polémica de que el juego duraba poco y esas cosas, los desarrolladores pusieron el ejemplo de, bueno, es como comerse un solomillo de 2 kilos, súper bueno, de vacas Kobe y tal. Te dura poco, pero te lo pasa muy bien. Sí, ¿tú dirías lo mismo? Sí, vale, sí. Vale, te lo pasas muy bien. Sí, sí. ¿Tú dirías lo mismo o no? Si no te lo compras, dura menos y te lo pasan mejor. Perfecto. Y te quedas con 60 euros. No, y aparte otra cosa buena que tiene es que, claro, tú acostumbrado pues al juego, a los shooters estos de Gears of War, por ejemplo, lo comparo con el Gears of War porque es con lo que lo comparaban ellos. Tú que cuando pillas un arma tocha, por ejemplo, el martillo del alba o algo de eso, ¿tú qué haces? Tú lo vas aguantando para cuando sabes que va a llegar algo fuerte, ahí lo tienes, ¿no? Ah, entonces pasa como las pociones en los JRPG. Sí. Pues tú aquí, cuando pillabas el arma tocha del juego, que era la avispa, creo que se llamaba o algo así, tú la aguantabas y decías, guau, esto lo aguanto y ahora después parece que tiene pinta de llegar algo complicado, la uso. Pues en el vídeo que te salía, por ejemplo, llegaba a una zona con la avispa y te saltaba un vídeo. Cuando terminaba el vídeo ya no la tenías, tenías la pistola. Sí. ¿Te ha hecho ilusión o no te ha hecho ilusión tenerla? Sí, me habría hecho más ilusión usarla. ¿Qué más quieres? Bueno, joder, pues eso ya para el 2. Eso empezó también con el Metal Gear 5. O sea, yo no llevaba pistolas. Y en los vídeos salía con pistola. Bueno, pero, joder, eso es diferente, tío. No, yo no llevo pistolas. ¿Por qué sale con pistola? Pues lo mismo. A ver, ¿no? Pero a ti… Pero a lo mejor no lo entendió. A ti jugablemente te daba igual. En el vídeo, aunque saliera con pistola, luego tú llevabas tus armas. Pero sí, yo lo que hacía era reservarme el arma tocha esa, pues… Más o menos intuyes cuando te va a llegar algo gordo. Pero cuando saltaba el vídeo… Una vez que se ha terminado esa secuencia, volvías a aparecer y no tenías ese arma, tenías la pistolita. ¡Ah! ¡Hostia! Es otra cosa. Eso es lo que yo decía. Que tenías armas del chico. Eso es un poco importante, ¿eh? Sí, sí. Lo mismo con lo mismo con el rifle del Franco. A mí me encanta usar el sniper. Pues lo mismo. Llegaba a otra zona, te saltaba un vídeo, cuando terminaba, toma majo la pistolita y da gracias. Y luego ya, porque parece que el juego está hecho era para alargar las horas de juego. Sí, sí, los cojones. El juego parece que sea desenfreno de tiro, no lleve ir a engaños, ¿eh? Mucho andar, mucho como Eleanor, coger objetos y darle la vuelta y ver lo que brilla el guante y ver las texturas y todo eso. Es una demo técnica, digamos así. Sí, sí, totalmente. Y ya, pa' colmo, al final ya del juego, te meten en un pasillo con 200 enemigos ahí al fondo y te dicen, no quería un shooter, ahora toma. Dispara, son dianas. Que también está, el pasillo es como una cripta y está la cripta llena de armas. Que tú dices, vale, ¿quién ha estado aquí dejándome todo esto para que yo pueda avanzar? sea, está diciendo que también es bastante fácil. Fácil no, lo siguiente. O sea, yo me lo pasé en el modo más difícil que había y... Los matas sin querer. 7 horas, 8 como mucho. ¿Qué dices tú? Porque la inteligencia artificial de los enemigos también es una obra maestra, ¿sabes? Ellos tienen un casco, se asoman, les pegas un tiro, les salta el casco y dicen... Lo oyes como dicen, ¡ay, no sé qué! ¡Pues se vuelven a asomar por el mismo sitio! ¡Sin casco! Perfecto. Perfecto. Que había veces que yo decía... Oye, pues si era un golpe de suerte. Al principio yo decía, ahora se moverá... Al principio yo decía, ahora se moverá para la otra cobertura, apunto al otro lado. Yo apuntando, de repente me lo veo asomar por el mismo sitio. Digo, la madre que lo parió. Digo, a ver si es que me ha visto por otra esquina y ha dicho, está apuntando para otro lado. No, no, no. Yo volví a esperar ahí y el tío se volvió a asomar por el mismo sitio. Así con todos. En fin. Menos pues mal sí, que... Pues sí, un golpe de suerte. Menos mal que en el sex le saqué 40 euros porque vamos... Poco me parece que le sacaste ese. Lo vendiste rápido. Sí. Nada, a los dos días de salir. Me lo pasé y lo... ¿Qué primero te lo pasaste? Me lo pasé y lo vendí. Y luego a la semana y media o así, claro, yo cuando fui a venderlo habían allí 2 o 3. A la semana y media o así fui a dar una vuelta, habían 20 o 30. Eso es señal de que ha gustado mucho y sí, la gente sí. Lo comparte. Es GOTY de este año. Por supuesto. Pero a mí me hace gracia que hay mucha gente que lo defiende. Dice, bueno, es que el juego tiene cosas buenas. Cago en Dios, que ahí no hay nada bueno. Que yo soy lo más permisivo que pueda haber en videojuegos. Pero es que no encuentro nada por ahí. ¡No encuentro nada! En fin, eso, que a ver si sale para PC y no somos los únicos que lo sufrimos. Y a uno o alguno que lo compre. Sí, alguno lo comprará a 5 pavos. Bueno, a 2, yo lo pruebo, ¿eh? A mí no me importa esas 8 horas, a 2 euros. Bueno, a ver, en Steam puedes jugar casi un par de horas y luego lo puedes devolver. Casi un cuerpo de juego. Es verdad. ¿Eh? O sea, te da tiempo de reembolso. Claro. Yo creo que no a ese juego le desactivan el reembolso, porque saben lo que va a pasar. Yo sé a cuánto está el speedrun de The Order. Pero tiene que estar sobre las 4 horas. No, aparte se da más cuenta a veces la película. Sí. Sí, sí, completamente, ¿eh? Si el juego completo es una película. Es una película de 8 horas. Mm. Igual que la saga de Star Wars. ¡Hala! ¡Hala! Coño, ¿a 2 horas y media cada película? Ah, sí, bueno, que lo estabas comparando en tiempo, no en calidad. Ah, no, no, no. Bueno, pues si tenéis algo más por ahí, es momento ahora. Bueno, yo tengo aquí una bosta que jugué la semana pasada. El mes pasado. En un ataque de aburrimiento que tuve. ¿Se llamaba Deadly Premonition? No, no, no, no, peor. O sea, yo ya sabiendo que son bastante malos. El último que jugué me dijeron que era el último bueno. No, para nada es un juego nuevo. O sea, esto me cayó en un bundle. El Sonic Adventure 2. Ay, o sea, Davis. Yo, el último que jugué fue el Sonic and Knuckles. Ay, como te escucha Davis. No, Davis dice lo mismo. Fue el Sonic and Knuckles. El Sonic and Knuckles. Y a mí me pareció un juegazo. O sea, lo jugué hace 15 años quizás. No me acuerdo, lo jugué en PC hace muchísimos años. Uh-huh. Y me encantó, me lo pasé súper bien. Luego voy a jugar a 2 players, muy divertido y tal. Digo, Sonic Adventure 2, yo. Sabiendo que la mayoría de delante son bastante malos, digo, ¿qué puede salir mal? Bueno, Sonic Adventure es un juegazo. El 2, no sé, el uno, tengo el aquí uno. En Steam, 8 minutos jugados. El 1. No quiero más. no le veo. ¿Qué es esto? O sea, es bajar una bajada y es que no es lo mismo. Sí, bueno, es que ya si es una cuesta enorme de boca hacia abajo, matar 4 bichos, tal, no me ha molado nada. Bajar una bajada, es que si fuera subir una bajada ya sería la hostia. Sí. Dislexias sanas. No encuentro qué coño es esto. No, Sonic hace mucho tiempo. Yo creo que el último buen Sonic. Tampoco soy un fan ultra fan de Sonic. Yo creo, pienso que el último bueno fue el de Dreamcast, el Adventures. No sé si habrá alguno más. ¿El primero? Sí. No sé si habrá alguno más bueno. Tengo aquí más en el bundle, el Sonic CD, Sonic Generation, Sonic 4, episodio 1, episodio 2. Ya me da miedo instalar más. He probado estos que no quiero más. Pues ya te digo, si puedes probar el primero del Adventure, el primero. ¿Está en PC? No lo sé. Pero, quitando eso, lo jugué de esto en un ataque de aburrimiento, digo, pesa poco, lo instalo y lo pruebo. Y no a mí no me caga. Puta. Pues no sé si estará por ahí por algún Sega Collection o algo de eso, pero el primero sí que es un juegazo. Un Sega Collection. Ah, vale. He oído Sega. No, límpiate los oídos. Bueno, pues ¿vosotros tenéis algo más por ahí? No. Pues nada, pues pasamos con los tweets, que puse un hashtag. Lo que pasa es que fue tan precipitado que han escrito 5 o 6. Lo siento. No pasa nada. Nada, voy a leer los tweets que puse con el hashtag. Que el hashtag era BillySpod, como es nuestra costumbre. Y el primero que contesta es Fernando Fer de Hot Factory. Un abrazo. La bosta que ha jugado este año es Bloodborne. Yo tampoco está en PC. No, da igual, a él es que los Souls no le van. O a mí. A mí los Souls no me van. Nadie tiene culpa de que aceptaremos los mancos igual que aceptamos a cualquiera. Luego tenemos por aquí al señor Beluga, que dice, joder, claramente la peli Herencia de Valdemar. Un auténtico truño, ¿para qué os escucharé? Lo vemos nosotros para que no se tuviera que ver él. A mí debe ser por anti-hate, pero me entra ganas de verla. A ver si es tan mala como decís. Hay dos partes, ¿eh? No, si ya. Si lo escuché. Pero me entraron ganas de verla. Luego dice, a ver si es tan mala. Luego dice por aquí Jagger, el Syndicate y el Phantom Hate. El Syndicate me imagino que es el Assassin's Creed. Sí. Luego tenemos por aquí un tal Quiniela que dice Deadly Premonition. Sí, yo lo fecundo. Lo que tú lo hagas ya. Luego dice por aquí Zack, de Jugadores Anónimos, Assassin's Creed Unity. Madre mía, es que no lo entiendes. Es una bazofia. Eso es que no lo entiendes. Luego por aquí, Becario 42, de Plan 42. La película de los cuatro fantásticos. Semejante ñordo de hora y media. Pérdida de tiempo total. Y luego, por último, tenemos por aquí al señor Retroman, que sube una imagen y dice, lo mejor que he jugado versus lo peor que he tocado. Y casi me da urticaria. Y la imagen tiene The Witcher 3 y Final Fantasy Type-0 HD. Lo malo es The Witcher, ¿no? A lo que José le contesta, lo mejor que he jugado, habla del juego o de las cartas. Y David contesta, por favor, eso ni se pregunta. O sea, que habla de las cartas. Y ya os digo que tenía pensado hacer otra cosita, pero como lo pensé tan de golpe, lo del tema del hashtag y eso, pues ha contestado muy poquita gente. O es que han jugado, todo lo que han jugado y todo lo que han visto les ha parecido bueno. Siempre se puede sacar algo malo. Pero esto era bosta, ¿no? Es algo que no te guste un poco o algo así. Esto es lo malo de lo malo. Claro, esto es lo que da asco, esto es lo que hay que tocarle con un palo. Que a ver, que es fácil, porque el año pasado a casi todos nos han clavado algo. Este año le han clavado con The Phantom Pain. Sí. Phantom Light. Gotiazo. Porque es el goti que se ha metido los tiazos, el gotiazo. Joder, qué mal. No es para tanto. No, podría ser se peor, nota, ¿verdad? Todo se nota cuando Konami cortó. Sí, también hay que ponerlo aquí. Se nota cuando Konami cortó el grifo de hielo. No soltamos ni un duro más. Se nota un poquito, bastante. Joder. No es para todos. Pepe y yo le dijeron: ¿necesitas? ¿Cuántos millones para acabar el juego? Sí, pues tienes dos. Y de ahí uno para poner canciones y otro para poner sus putos créditos en todos lados. Y bueno, vamos con los comentarios del último podcast, el 14. Tenemos a Andrés Nuquen. Buenísimo podcast, los invitados tienen que venir más o hacerse fijos. Me han encantado, un abrazo a David que se le echa de menos. O sea, los invitados eran Jintoki y Gonzalo, los demás, José, tú y yo a la mierda. Oh, yeah. Sí. Perfecto. Son mis fans. No, por Dios, otro con los fans, ¿no? Oye, es el primer programa que tengo. Luego tenemos a Jagger, que dice: gran programa, a ver si se hace una Spawn Night cerca de aquí. Más que nada, en junio me voy a Madrid y creo que ya no vuelvo por motivos de curro. ¿Te vas a Mercury Steam? Uli. Uli. No, Uli. Y luego tiene otro comentario que dice: por cierto, no, que no has jugado a Half-Life. Has perdido puntos, lo siento, tío. Vamos a ver, Jagger. No se puede perder algo que no se tiene. Hombre, no sé. Ah, bueno, no, claro, que tampoco te has jugado al de Dark Souls. Pues no tienes nada. Estoy en ello. Estoy en ello, poquito a poco. Estoy en ello. ¿Tú has jugado a The Order? Pues te callas. Sí, por YouTube, ya te digo. No es lo mismo. ¿Quieres ser lo mismo? No es lo mismo. No. Yo puedo saltarme las cinemáticas y tú no. ¿Tú te has gastado dinero? No, pues ya está. Y José es 60 euros más rico. Claro, joder. Es la versión GOTY. No, corrige, 60 euros menos pobre, no más rico. También. Bueno, pues yo creo que se nota un poquito que es programa de primeros de año, ¿no? Hemos estado bastante espesitos. Estamos limpiando la sangre aún. Estamos limpiando el hígado. Necesitábamos a David aquí para saltar bilis. ¿Qué bien le va a sentar? Nada, David, déjalo que bastante tiene con lo suyo el pobre. Qué bueno, tuve la oportunidad de tomarme un cafelito con él, que estuvo por aquí en fiestas. Y nada, pues eso, que tiene ganas de volver al podcast, pero ahora mismo no está para nada ni para nadie y es lógico. Así que desde aquí un gran abrazo y feliz año tanto a él como a todos los que nos escucháis, los 4 o 5 que nos escucháis. ¿Algo más que queráis añadir vosotros? No. ¿Hacemos spam? Venga. Cada 3 confirmados. Bueno, pues tenemos aquí, pequeño personal, yo tenemos un podcast de Ciudad de la Pod, que esta noche ha pasado algo bastante gracioso. Y del WoW y de la vida. Me ha tocado dormir, en el garaje hoy. Muy bien. Yo entiendo a tu señora, el aplaudo, ¿eh? Pero José no sabe de qué. José no lo ha pillado. Eso luego lo contáis encerrado. O sea, estamos vamos a explicarlo un poco. Estamos hablando y tal. Joder, estábamos jugando, los dos jugando al WoW, con los tazos puestos para que lo escuche mi señora, tal. Y dice mi falta: bueno, tenemos 40 descargas. Bien, sí. ¿40 descargas de qué? Del podcast. ¿Un podcast de qué? ¿Y tú qué crees? ¿De esto? ¿Del WoW? ¿Y cómo puede ser gente que se descargue esto? ¿Cómo puede ser? Si no hay nada, si todo es lo igual, pero mire, que está haciendo todo el día lo mismo, ¿eh? Ya, pero es divertido. Pero no es igual divertido. Bueno, se cabreó y me tocó dormir en el sofá. Lógico. ¿Y no grabaste eso para el especial de Año Nuevo? Creo que deberíamos haberlo grabado. Deberíamos haberlo grabado. Bueno, podéis hacer como el vídeo del Leroy Jenkins. Lo grabáis. Sí, después de hacerlo de nuevo. Después exactamente igual y ya está. Lo adornáis un poco más para que quede más impactante. Sí. Dormiré de verdad. Y para el canal de YouTube, Jintoki durmiendo en el sofá. Bueno, pues yo tengo que decir que yo la entiendo, que no sé cómo puede existir el WoW. Pues tiene mucho mundo detrás. Nah, a ver qué juego lleva 10 años ya. Perdón, 11. Bueno, por lo que a veces me pasa Assassin's Creed. Que nadie lleva unos cuantos. Super Mario Bros. Lleva casi 30, ¿eh? Sí, también. O más. O más, porque creo que es. Y ahí sí que se hace lo mismo siempre. Pero, ¿y lo que mola? Ahí es hacer lo mismo y no hay dos partidas iguales. Eso es verdad. Pues nada, después de este. De esta mierda que nos hemos contado aquí, vamos con las despedidas. ¡Qué interesante lo del WoW! ¡Cuéntame más! Pues nada, lo primero agradecer aquí al señor Jintoki y al señor Alberto que hayan estado aquí con nosotros para acompañarnos. Nada, servir. Aquí andamos, ya está. Estas 9 meses me invitan para rellenar. No, y con ese ánimo, espérate otros 9 meses, ¿eh? Porque vamos, parece José Ensa recién levantado. Tú no lo has visto recién levantado, ¿eh? ¿Qué eres? ¿Como la...? ¿Como el Balrog? No, no. Imagínate un Balrog, pero un poco con las drogas encima. Pues nada, José. Joder. Lo dicho, otro año más, ¿no? Primer programa del año, un poco de migrante, pero era lo que había. Vaya a superar la cuota del año pasado, ¿o no? Tengo que decir que lo propusiste tú el tema, ¿eh? Ha salido como ha salido. La bilis es la bilis. Pues nada, o sea, amigo. El bilioso lo dice y luego no está bilioso. Muy bien. No, no, no, no. Es que ahora me he curado, ¿sabes? No, este es el Capitán Araña. Embarca todo y él se queda en tierra. Pues nada, lo dicho, amigo. Un abrazo y feliz año nuevo. Igualmente. Bilioso año nuevo. Feliz año. Dani. Yo. Nada, te vas a hacer fijo aquí al final, ¿eh? Sí. Eres el nuevo Gonzalo. Aquí hay que servir. Tú, cuando metes un colaborador más, tocas el cuerno de la llamada y me presento. Eres el nuevo Gonzalo, vas a estar en todos los podcasts. No, tampoco tanto. Tampoco tanto. Lo han hackeado las cuentas. Sí, eso dicen. Pues nada, lo dicho, muchas gracias y nada, sabiéndolo, ya tocaré el cuerno de la amistad cuando. Sí. Cuando volvamos a grabar. Digo, ¿te dónde está el cuerno? No, gracias, ya lo busco yo. Alberto. Dime. Nada, tú dirás. Nah. ¿Qué te ha parecido? Bien, está bien. Una mierda. Mira, no. Estoy medio dormido, cabrón. Dios mío, qué paciencia. Dame paciencia, señor. No me dé fuerza porque la lío. Oye, qué esfuerzo hacer esto a estas horas, ¿eh? ¿Qué dices? Si son las 7 de la tarde. El 1 de enero, ¿verdad? Más 9 horas, ¿no? Hemos hecho un descanso de 3 minutos. Sí, es verdad, 3 minutos. Joder. Bueno, pues nada, Alberto, ya no, pues, digo como, ya, ya. Como cuando va a buscar trabajo, ya le llamaremos. Y nada, y yo vale, lo dicho. Placer. Y yo lo dicho, aquí se despide el señor Knocker. Un abrazo muy fuerte para David. Feliz año a todos. Y que este 2015 que ha pasado se lleve tanta. ¿Cómo era? Tanta paz lleve como gloria deja, o algo, tanta gloria lleve como paz deja, algo así era. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo MFPod. ¡Hasta pronto! Thank you.